Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Hola, al Radio. Al Olga. ¿Por qué va tan rápido? 60 o de 11 y 10. Es para el otro lado. Voy allá, le digo, mira, vengo de fulano de tal de La Plata. Ah, me dice, sí, ¿qué precisa? Le digo, preciso una puerta. Señor, es para el otro lado. 405. Para el otro lado, señor. ¿No le conviene agarrar por 60? ¿Qué pasó? Si no hay problema, por un cachito. No entiendo qué está pasando. Entonces sale afuera el tipo a hablar por el Movicón. Dice que el tacho ese es tuyo. Sí, bueno, para el mediodía. ¿Qué te pasa? Che, afloja. Que la afloje. La puta madre. La moto. La concha de la lona. Entra con la puerta el tipo. ¿Qué? ¿Qué hago, boludo? Señor, ¿puedes frenar un poco? Che, para. ¿Está cerrada la puerta? No abre. Escuchame, baja la velocidad. Señor. Baja la velocidad. Me dijo, si es tuyo. No, pero... Sí, le digo. Pero pará. ¿Con quién? Hablo por teléfono. Señor. Me dice, ¿puedes esperar hasta el mediodía? No, nadie lo está escuchando. Pará un poco. Está loco este tipo. No. Guárdale motoleta. ¿Cuánto va a ir a la puerta? La puta madre. No, basta. Lo que me salió el panel. Lo que me salía el panel. Forzá la puerta. Está trabada la puerta. Dale. ¡No puedo! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Tírate! ¡Ahí va! Tira. Se comunican con el Movicón. Esperá que ya ven. ¡Ahí estoy! ¡Me tiro! ¡Vamos! Viste un gasolero. Está casi 0 kilómetros. Se tiene pocos kilómetros. Y yo pensé después, digo, la concha la madre. Era igual que el mío, digo. Lo único que podría hacer es agarrar, sacar todo. Proyecto Petunia. A florecer. A florecer se ha dicho. ¡Holis! Bienvenidos. Bienvenidos al programa 29 de Proyecto Petunia. Ay, me duele el codo, chicos. Me caí fuerte de ese auto. Tengo que rajar, pero mal. El taller no sé. Ese señor tenía una vinculación con las autopartes. Hablaba de Movicom. Sí, era un señor muy intenso. Fue raro. Supuestamente es el tachero pistero de La Plata. Y claro, es un señor que anda ligero. Estaba muy orgulloso de un arreglo que le hizo a un Peugeot. 200 pesos le salió. Sí. Pero no estaba hablando con nosotros, yo nunca voy a entender eso. Ya venía hablando con alguien y que por ahí se debe haber tirado también. Tal vez tenía manos libres. Lo miró para atrás. No nos dimos cuenta. ¿Sabes por qué no nos damos cuenta? Porque estamos en Proyecto Petunia. Nosotros estamos en el Proyecto Petunia. Somos Petunia. ¿Cómo están? Mi querido Chino Petunia. Hoy voy a empezar por el lado el lado otro. Ajá. ¿Cómo estás, Chino? Inmerso. ¿Cómo te trató la semana? Bien. ¿Tuviste alguna experiencia que nos puedas compartir o algo? Sí, ayer vi cosas en Ramblas. En La Plata. ¿Cómo es eso? ¿Dónde hay Ramblas en La Plata, por ejemplo? Cosas en Ramblas. La primera cosa en la Rambla que la vi La Plata fue... es la capital de las Ramblas. Sí. ¿O no? Ah, porque le llaman Rambla... ¿A qué le llaman Rambla? Claro, Rambla, Rambla yo soy de otro país. Yo soy Rambla interior. Es el segmento que divide, que está la intersección entre una mano y la otra mano en una calle ancha. ¿Eso no es un parterre? No, ¿qué es eso? Perdón. ¿Un parterre? Jorgeame parterre. Un parterre. Parterre. Exacto. Disculpe. Lo único que falta que es parterre. Ya veo que es una planta. Parterre. Yo le juro que existe la palabra parterre. Dícese de bocadillo. hecho con polenta. No. No, es otra cosa. Este está bien. Son como los arbustos cortados con tijera, con formas de Plaza Moreno. Conocido vulgarmente como parterre, es un parterre. Es un diseño de jardín formal, un jardín a nivel de la superficie del terreno que consiste en plantar... Es como el... Lo que hacía el joven mano de tijera. Los arbustos, exactamente. ¿Eso es un parterre? Eso es un parterre. Mi ciudad está llena de parterre. Chamullero. No, te lo juro por las madres de mis hijas que yo te decía en parterre. Paterre, se dice encima. No, ¿eso de quién lo dice? Vulgarmente. Yo no soy vulgar, querida, disculpame. Yo no soy vulgar, soy de campana. Bueno, está bien. Claro, para mí son como plazoletitas. Claro, no, lo no. Lo que acá le llaman rambla. La rambla es lo que divide las dos manos. ¿Es un invento platense? Lo que seguramente, como la palabra pollajería. Que todos se quejan de que no es pollajería, es pollería. Entonces toda la gente viene porque a la plata. Porque venden pollejas. Un negocio de pollera. Viene a la plata y dice, ¿por qué pollajería? Entonces nadie sabe responder. Me está jodido que la... Chicos, hoy es un día que estoy erradicando un montón de... Petunia se sorprende. Epifanías. Sí, epifanías lingüísticas. A ver, ya tengo que dejar de decir parterre. Sí. Porque lo, y es parterre. Es parterre. Parterre. Parterre. Vulgarmente. No se dice pollajería fuera de los terrenos de La Plata. Sí, pasás a 32 y te cagan pasás a palo. Pasás a 32 y te discriminan por platense. Sí. Es feo que te discriminen por platense acá. Sí. No sé, yo ya no retiro la palabra. No voy a hablar más hasta... Yo no dije lo que había visto en las ramblas. ¿Qué es una rambla? Yo conozco un parterre. ¿Qué pasó? Luke. ¿Y qué había? Primero vi un desfile de unos muchachos con unas máscaras de pájaro. Y no sé qué es lo que estaban haciendo. Y después vi un montón de gente, como 10 personas, sacándole fotos a un solo chabón que sonreía incómodamente. ¿Pero voluntariamente o involuntariamente? No sé, es lo que vi en el micro. Las dos situaciones las vi desde el micro y fueron así como inconclusas. ¿Micro o colectivo? Y las dos estaban en Rambla. O micro. Bondi. Otra cosa de platense. Bondi es de porteño. Sí, es verdad. Bondi nunca se dice en La Plata. En La Plata se dice micro. Y la gente fuera de La Plata... Me encanta el dogma platense. Pasando la 32. Pasando la 32. Te cagan a trompadas. Te cagan a trompadas y te dicen micro es de larga distancia. ¿A dónde me tomo el micro? Tucumanazo. Claro, yo le digo colectivo, debería ser eso. Golpeada, ¿verdad? Y sí, acá te infligen violencia por cualquier cosa. Es micro de larga distancia y colectivos para el corta distancia. Claro, yo digo al revés, le digo colectivo al de la ciudad, micro. Por eso, afuera, pasando el 32, la gente le dice así. Pero en La Plata, dentro del casco urbano, dentro de la geometría sagrada. Dentro del asco urbano. De Pedro Benoit. Sí. Se le dice micro. Benoit. La verdad que Proyecto Petunia, como siempre, expandiendo los límites de nuestro léxico, forzando a las personas a correrse de la vulgaridad, de dejar de decir paterre. Chicos, yo les juro que tuve una infancia muy dura yo. No sabíamos hablar en mi ciudad. Te creemos. La verdad que no sé qué pensar. Y la verdad, la gente cuando no sabe qué pensar, ¿qué hace? Va a Facebook. Y si está en Facebook y no quiere pensar, ¿cómo nos encuentra María Florencia? Porque pone Proyecto Petunia, le da Enter y le va a saltar una página muy colorida con muchas flores, con Petunia justamente. Y ahí le pone me gusta Proyecto Petunia. Hoy en Proyecto Petunia vamos a estar recorriendo los confines del delirio, la dramaturgia y ¿qué más? La exasperación. Y así comenzamos Proyecto Petunia, un programa que te cura el mal de Chagas. You ever want to try my love and see how well it fits? Baby, can't you see when you look at me? I can't kick this feeling when it hits. Oh, I'm alone in my bed. love. I want your love. Estamos aquí en nuestro programa que hemos dado en llamar el programa en el cual exploramos esas cositas que nos andan dando vuelta por la cabeza, esos mambitos, esas volteretas, esos trastornitos, esas qué más. Porque vieron que todo suena más lindo cuando le ponemos un diminutivo y cuando le ponemos un poco de y como siempre me acompañan aquí degustando los delicatessen que hemos que nos han preparado en la cocina, unas masas finas hechas con un paté de parterre. La verdad que es una cosa increíble que yo nunca había probado. Me acompaña como siempre mi amigo el señor Pablo Tosconi. Doctor, ¿cómo le va? Estoy re embarañado con los cables. Chechu, lo veo muy complicado. La verdad que estar tan enredado con los cables es sumamente muy... Pero bueno, todo se puede solucionar. Pablo, como usted siempre nos enseña, y hoy vamos a hablar de algo que nos compete a todos, porque todos estamos viendo las redes sociales, viendo Facebook, viendo Instagram, viendo Twitter, y todo el tiempo queremos saber qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y si no sabemos qué sucede en el mundo, ¿qué pasa? Nos ponemos mal. Entonces, este nuevo miedo nos va a contar del FOMO, el miedo a no enterarse de todo lo que pasa en las redes sociales. Mira, Chechu, yo para esto te traje un especialista. Es un chiquito que estudió en la UP. Lo viene trabajando hace como... ¿cuánto? Un mes. Viene trabajando hace como un mes. ¿Te acordás del veterinario este del hijo? El Tincho Corcogliona era, ¿no? Corcogliona. Tincho, la otra vez estábamos tomando unos vermúes en casa y me dice, che, necesito plata, ¿viste? Para vivir. Y digo, bueno, viniste al programa con Chechu. Le conté eso. Perdóname. Las intimidades Saltemos la partecita. Del doctor. Hashtag me equivoqué. Hashtag pido perdón. Y bueno, lo dejo a Tute que se explaye. Contanos, ¿de qué se trata esto del FOMO? Bueno, ayer terminé de estudiar el FOMO. El FOMO se trata de el miedo que te agarra cuando pensás que todo se está deslizando y no te estás enterando y no sos partícipe. Entonces la gente cuando siente que no es partícipe, siente excluida. Con las redes sociales funciona este mecanismo, que es lo que ata a toda la gente, a Facebook, a Twitter, a qué más. Bueno, a todas las redes sociales que te pueda hallar. A Tumblr. A MySpace. No se usa más ese. No. Bueno. Ese mecanismo de sentirse afuera, si uno no revisa, es el que pegotea a la gente bajo ese mismo fin y ese miedo a morir desinformado. Ajá. Entonces vos lo que nos estás diciendo es que esto está afectando a la gente hoy en día. Así es. A mí me llega Chechu al consultorio. La gente se está sintiendo pegoteada. Un montón de gente que me dice, se me cortó internet y tuve que tomar al Plax. Eso. Así. Ahí uno tiene que empezar a reconocer. Los adolescentes les está agarrando como cuadros de angustia cuando se les queda sin batería el celular. Sí. Está pasando y la gente, viste cómo es la gente. La gente boluda, viste, y la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Se le apaga el celular, no lleva el cargador. Claro. ¿Qué pasa? Se le agarra el fobismo. Y de ahí pasamos a la autoprescripción, que es otro problema. Sí, no se tienen que automedicar, tienen que venir a mi consultorio y te asesora. La otra vez un chico se quiso... ¿Qué se puede tomar en casos de sufrir de FOMO? Contale, Mati. Yo recomendaría tomar un tecito y hacer una con un mortero, elegir una o dos pastillas de la abuela. Bien. Mezclarlas en el mortero, tirarlas en el té y con eso después te tomas un dedal de whisky con jugo de limón y te vas a la cama y al día siguiente te despertás sin querer saber nada. Bien. Porque hay algo en el scroll del mouse, que le genera como a todo el organismo, ¿no? Una cosa, una respuesta muy, muy placentera. Sí, artritis. Ajá. Sí, es una enfermedad que está pegando mucho entre los jóvenes. Sí, está artritis muy de moda. Y túnel carpiano. Sí. El mouse. Sí. Es lo que genera. Y después hay otro tipo de enfermedades que tienen que ver más con lo psicológico, como es la angustia, como es la depresión, como es... ¿Y por qué tanta depresión? Por no ver el Facebook. Y la gente si no ve, que se no puede envidiar, si no puede desear, se siente vacía. Porque de repente lo único que tiene enfrente suyo es un espejo que le devuelve esa cara de salame. Y ahí arranca la verdad. ¿Qué pasa de la con el Black Mirror? El fenómeno claro. Black Mirror es un desprendimiento... Del FOMO. Exacto, es el fin del espejo. Es como la vuelta de tuerca al narciso, pero no pasamos al espejo, pasamos a algo más profundo. El narciso negro. El narciso negro. El fenómeno del narciso negro, que es cuando te ves en la pantalla de la imagen, de los equipos y te morís. Cuando se te queda justamente sin batería, podés ver tu reflejo en el aparato y eso te genera un choque. Porque la gente ves no tu cara de boludo, las ojeras que tenés, la cantidad de horas que estuviste gastando en esa red social admirando, compitiendo, corriendo la carrera virtual con todos tus amiguitos, y ahí te cae todo de golpe. Tuvimos un caso que tratamos acá con Matías de una chica que quería ir a un desfile de moda y se le pasó por un día porque se confundió, sí, porque no sabía distinguir el martes del miércoles. Estaba tan inmersa en el FOMO que se perdió un evento. Pasa que ella salía mucho los martes. Sí. Entonces tenía la mala costumbre de decir márteles. Márteles. El márteles. Fiesta. Y entonces Se le confundió. Sí. Y no asistió. No. Porque no sabía cuándo. Tres intentos de suicidio. Sí. Y todo ¿Qué lo está pasando? Estaría temblando el piso en este momento, pero no pasa nada, tranquilos. Tranquilos, que no pasa nada en este, no nos vamos a caer. Contale un poco este fenómeno de la desactualización como incidencia del fenómeno espejo negro narcisista invertido. Sí. La desactualización es más o menos lo que veníamos diciendo. Es la sensación de la persona de no estar actualizada, no estar al tanto, no estar al día, no estar a la altura de todos sus competidores virtuales que persiguen ese conejo como galgos corriendo en la pista de Mark Zuckerberg. Acá tenemos una testigo que es una chica que la curamos de FOMO, que ya no depende más de las redes sociales y aprendió a usar el boca en boca. Se llama... No podemos decir el nombre. No. Nos piden acá, por favor, la producción que mantengamos hay que preservar. Vamos a preguntarle cómo... Querida, contanos tu experiencia after FOMO. ¿Qué es el boca en boca? Increíble, lo hemos logrado. Bueno. Lo hemos logrado. Eso significa grado 2. sí. De sacar, de salirse de la red social. Porque el grado 2 tiene que ver con, claro, con la pregunta, la autoconciencia y el preguntarse por qué. Por dónde estoy. Ese es el grado 2 del salir del FOMO. El tercer paso para salir del FOMO es, después del boca en boca, es sí. aprender a resocializar con la gente. Contanos cómo fue tu experiencia hablando con una persona en la calle. Y yo me acercaba a la gente primero para pedirle una sequita. Y ahí, bueno, esa era una manera de socializar con la gente. Nosotros le decimos sequita a una charla tranquila sí. con un correligionario. Sí, sí, sí. Sequita se dice cuando las personas están como calmadas. Exacto. Y no hay ánimos así muy, muy, muy estrepitosos. Agresivo. Claro. El cuarto paso... Y el cuarto paso es no confundir el Viagra con el Ribotril. Porque una vez un chico se hizo la autoprescripción y confundió esto, entonces terminó deprimido y con una erección que le rompió todos los vasos del pene. Vos con tu pene, ¿cómo estás ahora, querida? No voy a hacer declaraciones. Ese es el paso 5. No hacer declaraciones. Amor propio. Amor propio. Decirle no a la actualización de estado, ¿verdad? Es verdad. Esta chica pasó automáticamente al paso 6, que sí. es el anteúltimo. La puerta de salida está a un step. Sí, el paso 6 es olvidarse que era Facebook. Querida, ¿qué es Facebook? ¿Cuándo? Bien. Ese es el paso 7, al que llegó rápidamente. Describilo, por favor, Matu. El paso 7 es el nirvana de la autoconciencia no virtual. Ella en este momento está flotando en el aire sí. porque nosotros logramos extirparle el fenómeno de narcisización incipiente que estaba teniendo a nivel de su pene con los vasos rotos. Bien. Así que podemos decirte, Chechu, que es una chica recuperada y que tranquilamente puede trabajar en un McDonald's. Te felicito, querida, por el cambio que has hecho. Y bueno, los consejos entonces para dar es no automedicarse, sí. cuidar el pene. Hay 7 no pasos. Viagra. No tomar Viagra, no mezclar Viagra con Ribotril, sí. no confundir. Y en cualquier duda, olvidarse consultarlos del concepto de Facebook. Consultarlos a y ustedes. E iluminarse. Iluminarse, muy bien. Sí. Pueden consultar a Pablo Tosconi o al Tincho Corcogliona para conocer más sobre estos pasos y cómo desligarse finalmente de en su vida de Facebook para no ser más esa un trauma en su vida, ya que eso. Yeah. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Proyecto Petunia. Estamos en un momento donde se circunscriben fenómenos que van más allá de nuestras resonancias corporales, que nos hacen encontrar con un otro, que nos genera una inmanencia que no podemos controlar, que nos pone en efervescentes, cachondas, horns, nos sube la bilirrubina, porque a veces el siglo XIX vuelve y el amor aparece como aquello que nos complementa a veces, aquello que nos complejiza otras veces. Y bueno, con este tema que siempre me cuesta decir el nombre, Un China Melody de Rainbow Kinky. Vamos a empezar nuestra disertación acerca de qué pasa con el amor y los proyectos. Tema, ¿no?, romántico. Proyectos y amor. Tema romántico, si los hay, que quedó como tema romántico porque alguien lo puso de fondo mientras dos personas amasaban cerámica. Así es. Exacto, en una película estadounidense muy conocida llamada Mujer Bonita. No entendía nada, de hecho. No sé el nombre porque a mí Patrick Swayze, Rambla, como me enseñó. Rambla Brasil. Parterre Brasil. Y bueno, compañeros, ¿qué opinan de los proyectos amorosos? ¿Cómo lo piensan? Vieron que hay mucho de nada cuando se piensa en el amor, ¿no? Pasa, sí. Sucede, emerge. Y acá en Proyecto Petunia decimos, bueno, ¿qué pasa cuando el amor aparece o atraviesa los proyectos en los que estamos inmiscuidos en ese momento? Abrid las vulvas. Bueno, heavy. El otro día, como para introducir, una amiga dijo, lo voy a citar todo muy mal, ¿no? Así que perdónenme si hay alguien que estudia letras y me está escuchando, sorry. Pero que Cortázar decía algo así como que no se busca, sino que te encuentra y te parte al medio y te deja como mal parado o una cosa así. Ah, sí, que te clava como un rayo, como una estaca en el medio, decía algo así. Exacto, sí, una cosa muy linda que tendría que buscar el audio de WhatsApp para comunicarse con eso. Pero me hace acordar a algo que también es polémico, que es como el amor a primera vista. Es como, me hace acordar a eso. Entonces lo relaciono con eso y ya es como que... Pasa que la espontaneidad del amor para mí es una falacia, es un invento de los padres, porque la verdad que no... Para que se deje de romper las bolas, claro, el chico con la historia de cómo se conocieron. Sí, exacto. Fue amor, claro. Ponele, vos le vas a contar la primera vez que te encontraste y no sé, se vieron en un bar, claro, empezaron a charlar, se gustaron, tuvieron sexo express, ¿no? Y no, porque tenés sueño, te querías dormir, el pibe no para de preguntar. ¿El amor es un invento, compañeros? Sí. ¿Como el Papá Noel? ¿Como los Reyes Magos? ¿Como Yuya? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Qué es? Todos los días. Es porque la gente a veces le genera mucho malestar las cuestiones del amor a mucha gente. De loneliness, como dicen en Estados Unidos, ¿no? ¿Pero es el amor o es la necesidad? No, es o la idea falta del objeto deseado. Yo creo que es más como dice acá el chino Petunia. Es la idea. Por eso tenemos entre nosotros una testigo. Una mujer que dice no amar. Y qué mejor que escuchar su opinión, ¿no? Sí. Estamos llenos de testigos hoy. Hoy tenemos casos testigos. Tenemos como 5 testigos más pegando sí. Acá de otro lado. Lo de la vamos puerta. A hacer entrar uno por uno. Aso, sí. Aso durante el espinetazo. Sí es. Que se está sucediendo este aquí momento. En el Olga Vázquez. Mirá. Llegó. Vamos a hacerlos pasar, por favor. Testigos. El primer testigo. Acá hacemos... Nombre y colegio. Evelina Sagrada Familia de la Ciudad Azul. Evelina de la Sagrada Familia, la Sagrada Familia. Primera testigo. Describa el plato de comida que tiene en la mano. ¿Qué trajiste y qué te despierta esto cuando te digo la palabra amor y proyecto? Es, te digo primero lo que por es. Por favor. Arroz blanco con un salteado con carne y vegetales y semillas y me despierta hambre. Te despierta hambre. Bien. ¿Y qué pasa cuando esto se convierte en el amor, Evelina? Se disfruta. Muchas gracias, tenemos el primer testigo. Listo. Vamos a pasar al segundo testigo. Nombre y colegio. Catalina de El Virgen del Pilar. Tenemos mucha escuela privada en el sí. Olga Vázquez hoy. Decinos qué tenés en tus manos y cómo lo relacionás con el amor. Es un arrolladito de espinaca. Creo que adentro tiene... No, para mí es espinaca porque la rúcula no se cocina. Último momento. La rúcula no se cocina, Masterchef. Bueno, arde. ¿Cómo hashtag se... la rúcula no se cocina. Petunia te enseña. Gracias. Y esto, ¿qué te despierta? Petunia castiga. En relación con el amor. O sea, está arrolladito, como apretadito, como cariñoso, como... Y hecho mal, porque la rúcula no se cocina. No, ¿qué? La rúcula. No se... ¿Está cocinada la rúcula? Es espinaca. Ah, es espinaca. ¿Y por qué dije Petunia rúcula? No ve, no escucha y no siente. Muchas gracias, compañera. ¿Cómo era? ¿De qué colegio era? Virgen del Pilar. Bueno, seguimos con las vírgenes. Qué bien que estamos. ¿Puedo hacer un trabajo de tesis de cómo influye el colegio privado en el amor? ¡Oh! Para eso tenemos a nuestro tercer exponente. A ver. Nombre y universidad, porque vos sos más alto. Emir, no soy universitario hoy. Bueno, colegio. Nos despedimos. No. Prejardín. Puedo decir colegio. Jardín o prejardín. Bueno, decir colegio. Para no romper con la normativa. Nosotros rompemos con todo acá. Rompemos con todo. También, parroquial. Escuela parroquial en primaria. Escuela ¿sí? parroquial. Y contanos, ¿qué tenés en este plato y cómo lo podés relacionar con el amor? El plato es el mismo del primero. Es el arroz blanco, salteado de verduras y carne y algunas semillas. Y en el amor, y creo que el arroz blanco es lo previo y acá ya es un revuelto de cosas. Me parece que... Podemos ver. Al principio está el todo comienzo, bien. Que todavía estamos muy blancos y después está lleno de colores. Blancos como... y mojaditos, podría blancos decir. Y mojaditos, sí, pero porque es lo que genera la pasión. Claro. Y en el segundo momento, donde la carne está revuelta. Y claro, y en el segundo momento siento, es eso. Me siento Emilio Dizzi hablando, te no, pido disculpas. No hay que comer antes de coger. No, nunca. Porque la carne se revuelve. No, pero después. Yo intento no comer tanta carne, no es que no coma carne. ¿No comes carne? No, sí como carne. Estamos tergiversando la información, Petunia desinforma. Te agradezco muchísimo, Emir. Lamentamos que no seas universitario porque Petunia discrimina también. Y sinceramente no hablamos con gente que no sea universitaria. Tenemos el anteúltimo caso testigo. Pase, por favor. Este hombre no trajo nada porque él va a disertar sobre el amor. Nombre... Y nada, habla lo que quieras. Te quiero. Me llamo Matías. ¿También quieres saber el colegio? Basta, no me hables así. Bueno. Me pongo incómodo. No traje nada porque para el amor no se necesita nada. Solo amar. Yo quiero aclarar que con querer alcanza, yo te bancaba. ¿Viste? Radionauta, con querer alcanza. Pero esto ya es nihilismo. El amor ya es nihilismo puro. Así que lo que te vamos a pedir es que... le des una vuelta de tuerca a tu argumentación. ¡Jugátila! Porque tenés barba, tenés pelo, tenés carisma. Soy posmoderno, con eso te digo todo. ¿Cómo vemos desde la posmodernidad, es decir, la caída de las instituciones y los grandes relatos, el amor? Como significaciones flotantes. ¿Tiene una carga positiva, tiene una carga negativa o no te la estás jugando? Neutra. El nihilismo en estado puro. Gracias, Matías, por participar. Te agradecemos. Toma, te vamos a regalar esta bufanda por haber venido. Agradezco la bufanda y cuando quieran hablar de cualquiera de estos temas, saben que yo para hablar de cualquier cosa, sobre cualquier tema, estoy disponible. Sos muy lindo. Ay, muchas gracias. Depende del día, porque somos todos relativos, los posmodernos. Ay, me encanta. Nihilismo, posmodernismo y posporno. Vamos a hacer que es justo la última presentación. Posporno y amor, nombre y colegio. Mejor no digo nada. Bueno, contanos, ¿cuál fue tu última experiencia amorosa y por qué? No, anoche, ponele. No, me acuerdo. ¿Quién la pone? No, y yo a veces, depende. Ay, a mí me gustan los juguetes. ¿Conocés el concepto de cinturonga? Me encanta, es una de mis palabras preferidas del momento. ¿Alguno de los presentes tiene una cinturonga? Yo tenía una, pero se me rompió. Ahí nuestra compañera Florencia me está alcanzando el producto. Vamos a pasar a disponer. Vamos a tener sexo en vivo. Bueno. Una vez más. Yo me voy a poner en cuatro. Sexo vacío, vacuo y nihilista. Sí. Sin expresiones faciales. Exacto. Comenzando ya. Sigue sonando el tema de... Ah, pero esto es fantástico. Bueno, nos vamos despidiendo. Y vamos a transmitir en vivo cómo me introducen una vasija de porcelanato por el trasero. Ya venimos. Oh, my harder to answer than what did I take. Petunia. Acá, ustedes no lo ven, pero las luces están bajas en el Petunia Café Concert. No hay wiki que alcance para este pesar. El PCC plantó bandera, ha sufrido una baja. Estamos a media asta hoy. Onassis salió de prisión preventiva por acoso sexual. Onassis. Yo le quiero aclarar que no hubo en ningún momento una situación de acoso sexual. Lo único que hubo fue un diálogo cordial y amable entre dos personas que se quieren y se admiran mucho. Onassis, ¿por qué hay gente de la Interpol afuera? Pasa que los muchachos tienen una... No nos entendemos con los muchachos. Yo digo una cosa y ellos tienen otra. Me sacan un librito, me sacan una ley. Yo no entiendo este mundo ya. Yo lo único que quería era tomar un café con todo lo que ya expliqué una y otra vez. Ya está, ya me cansé de explicar. Pero bueno, ahora estamos en otra situación. Estamos muy tristes. Estamos muy afligidos porque hemos sido chocados. Hemos sido vulnerados. Embestidos. Atraídos hacia un agujero negro de angustia y melancolía. Porque ha fallecido uno de nuestros grandes y queridos amigos, el Toto Medina. El Toto fue una persona que nunca hemos hablado del Toto. No. Pero Pilar, estandarte, columna jónica del PCC. ¡Toto, te queremos! Queremos. Vamos a... Estamos por ir en cualquier momento a la casa velatoria. Y vamos a hablar con la señora de Toto, Ramona, Toto, de apellido Verga, una gran amiga. Mientras tanto les cuento... Muy intensa. Contemos un poco de la historia del Toto. Sí, el Toto. Miren, el Toto, sin él no hubiera sido posible el PCC. Porque el Toto tenía la labia, ¿entendés? Para reunirte 50 personas. Solamente 60 en su buena época. 60 en su buena época. Haciendo repicar esos palillos sobre su redoblante. Que colgaba siempre de su cintura. Murió en su salsa, ¿eh? Tocando sí. El redoblante a más no poder en una manifestación del PCC contra la suba de precio de los cuernitos en esa pastelería muy cara. Estamos viendo acá videos, estamos YouTube, pasando videos en la pared. Mirá cómo toca. Conseguimos un cañón para pasar unos videos del Toto. ¡Ay, me pongo loco! El Jen Krupa de las manifestaciones. El Toto le sacaba un aplauso hasta la soltera más enfiestada de despedida, de soltera de todo el mundo. El Toto fue un gran compañero. Nos acompañó en cada momento, en cada plaza que hemos atiborrado de gente, que le hemos llenado de personas, como 120 personas en Plaza Moreno, ¿te acordás? Sí. Y el Toto firme ahí, luchando contra viento y marea. era el único que seguía tocando después de que ya todos se le habían agarrotado los brazos. Él seguía tocando el redoblante. Venía hasta casa y seguía con el redoblante. Era a las 3 de la mañana y él seguía odiado y amado sí, por muchos. Y bueno, tenemos el testimonio de la viuda. Vamos al velorio. Nos vamos a trasladar en un golpe de furca hacia el velorio. Ah, mira el canapé. Yo voy a comer un poquito. Ay, qué rico esto, che. A ver. Hay un montón de comida. No, qué delicatez. ¿Me traes un whiskycito para acompañar el canapé? Esto es una delicatez. Lo llevo para el morfí. ¿Esto lo cubre el seguro médico? No sé, parece que sí. Acá está Ramona. Ramona, verga, Ramona querida. Pasá. Trajimos a todos los muchachos. Hola, ¿qué tal? Trajimos a todos porque estamos muy tristes por la muerte del Toto, verga. Toque, muchachos, toque. Toque. Por el Toto. Por el Toto, verga. Por el Toto, verga. Te queremos vos también. Verga, háblanos, por favor. Sí. Sí. No sé si a mí me quería tanto el Toto. ¿Cómo que no te va a querer? Si toca el redoblante de doble verga, decía. El Toto no se va. El Toto no se va. ¡No se va! ¡Vamos a hacer una campaña para resucitar al Toto! ¡Onasi! Tengo la gallina, tengo las velas, Ramona, tengo el cuchillo. ¡Tenemos todo, Ramona! ¡Tengo todo! Por mí que no vuelva. ¿Cómo que no, Ramona? Si es un héroe nacional el Toto, el maestro del redoblante. Usted sabe de magias. Usted bien podría resucitarlo sí, el Toto. Sí, yo pensaba usar la magia para enganchar un pendejo, por ejemplo. No, bueno, pero en la inmemoria nos Toto. Siempre zarpada esta, siempre esta mujer. Y sí, pero si tocaba todo el día el tamborcito de mierda ese. ¿Cómo tamborcito de mierda? ¿Qué pasó? Redoblante, ¿qué pasó? Ramona. ¿Qué? Nunca verga. Nunca ni cortó el pasto, nada. Tenemos unos pastizales ahí en la casa, andan los pibes. Todavía no lo encuentran los pibes, nos contó Toto. No, iban a venir. Un mes perdido estuvieron, pero. Iban a venir al velorio, pero no llegaron. Bueno, es que eso, el hay Toto mucho alacrán. El Toto era medio colgado. Hay mucho alacrán y. Por eso, mejor que se quede donde está. Yo voy a ver qué puedo hacer. Verga, vos sabés que el Toto tenía sus problemas, no cortaba el pasto. ¿Hay alguna cosa que no sepamos del Toto que nos quieras contar? Porque te noto muy compungida. Sí, sí, pero. Bueno, compungida no sería la palabra. Alegre. Pero es una hija de puta. Ah, mirá. Bueno, podría decir que estoy el velorio del Toto. Extasiada sería otra palabra. ¿Quién es ese tipo que está al lado tuyo, verga? Un amigo, lo traje, un pariente en realidad, va. Un primo. El cuñado del Toto. ¡Esta mujer engañó a Toto! Se enganchó, pendejo, como dijo recién. Y nada más y nada menos que un pariente del Toto. Un pariente del Toto. Pero sin compromiso, sin compromiso, tranquilo. Ah, bueno, encima liberal. No. La cosa, no. El Toto fue un referente del PCC y ahora me venís a decir que está saliendo con el primo del Toto. ¡Traje el cañón al velorio! ¡Acá estoy pasando el video! ¡Vos traen los redoblantes del Toto! ¡Toque, mirá, muchachos! ¡Toque, no vamos a hacerle toque. Quilombo acá! ¡Mirá la zapán que tenía el Toto! ¡Pero cómo! ¡Eran años de! ¡Era una cerveza atrás de la otra porque el Toto quería el PCC! ¡Te quería, verga! ¡Esa te panza! ¡Te quería, verga! ¡Miren! ¡Mirá cómo hace chiche con la zapán, mirá! ¡Admiren esa panza forjada, choripanes! ¡Mirá lo que era el Toto! Mira cómo era, el Toto está vivo. Bueno, no está vivo, está acá entre nosotros. Está vivo porque es una manera de decir y es lo que nos consuela, lo único que nos puede consolar en este amargo momento. Amargo el olor a chivo. ¿Qué más fuerte, el olor muchacho? El olor a chivo que traía no después de la marcha. No la memoria del Toto, verga. ¿Qué te pasa, verga? Estamos vendiendo embotellamos el sudor del Toto y lo estamos vendiendo en la puerta. El PCC para se todos está, se está organizando. Merchandising allá en la puerta. Para todo aquel que vio al Toto y lo olió, lo va a poder recordar de esta manera. Estamos vendiendo choripanes también en memoria del Toto y unas ricas birras bien frías. El Petunia Café Concert hoy no. ¡Expulsamos a Verga Ramona del velorio del Toto con toda la justicia que nos amerita el hecho de haber compartido un espacio con un héroe nacional de redoblante! ¿Y saben qué? Le voy a decir que yo soy cura y sigo activo. No ejerzo. Así que queda excomulgada. ¡Que se vaya a la Santa Iglesia también! Porque ¡que acá... se vaya! ¡Ramona se va! ¡Ramona sí se va! Voy a partir... ¡Sí se va! Voy a partir este Ramona, crucifijo. ¡Ramona sí se va! ¡Verga! ¡Ramona sí! Perdón, estoy muy emocionado. Voy a partir este crucifijo para darle forma y final... ¡Que se acabe este ritual así, compañero! A esta farsa. ¡Verga, te excomulgamos de la sociedad y te lleva la policía! Muchas gracias. Es una hija de mil perra esta mujer. ¿Cómo puede ser tan mala con el Toto? ¡Ah, se llamaba Verga! ¡Ramona, Verga, Verga, Ramona! Nunca entendí. ¡Vamos, nuevo! ¡Verga, Verga, sí se va! ¡Verga, sí se va! ¡Sí se va! ¡Y Verga, sí se va! ¿Qué va a pasar? ¿O Nazi, qué está pasando? La Verga y el Toto. Pensar que me eran acuerdo compañeros. Cuando iban de la mano. ¿Quién iba a pensar que semejante puñalada a la espalda iba a recibir? Traidora, asquerosa. La Verga y el Toto. Es como... Los puedo ver, mirá. Caminando por el prado, ¿te acordás? Y el redoblante que se iba, nunca paraba de tocar, que se iba y se alejaba. Y le agarraba la mano a la vez. Le agarraba la mano. Qué buen momento. La Verga y el Toto. La Verga y el Toto, sí. Chicos, los invito a un choripán y una birrita. Dale, dale, bueno. Memoria del Toto. Cerramos la transmisión del Petunia Café Concert. ¡Aplauso! Tenemos que devolver el cañón. ¡Hasta luego, compañeros! ¡Nos vemos! ¡Y con el Toto y sin la Verga! ¡Hasta el infinito y más allá! ¿Y la Ica dónde la dejamos? So satisfied. surely I like it. So baby, one more time. Proyecto Petunia. Proyecto Petunia. Nos vamos. Hasta luego. Y no se olviden. A florecer. Sea miembro. Proyecto Petunia. Proyecto Petunia. Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Se ha dicho. Sos un miembro. A florecer se ha dicho. Que florece. Porque lo he dicho. Descansa, pequeña. Hasta pronto. Proyecto Petunia. A florecer, sean, a florecer, sean, a florecer, sean. Se ha dicho. Para volver a escuchar Proyecto Petunia, radionauta.com.ar.